Three Times a Lady, de 1978. Yo pensaba que era que se multiplicaba. Esta, Three Times a Lady. Oye, pero yo fuera la esposa y estaría bien brava. ¿Cómo me va a meter un guacho con la mamá y con la abuela? Pues eso está peor que cuando J-Lo dijo, que cuando Marc Anthony, que es que J-Lo, te quiero como mi hermana. Pues, ¿qué es eso? ¿Te imaginas eso? Y que te voy a dedicar esta canción con mi mamá y mi abuela. ¡Qué pereza! ¿No? Tú no olvidaste esa canción de los carnavales. Ay, sí, cómo la bailé, culeco, en el culeco, en Mardi Gras. ¿Cuál? Esta. Esa es la de los Commodores, óyela. ¿No? Ahí a la vida. En la tarima. Por supuesto que no. ¿No estabas en la tarima? Ni miraba al bien que te tiraban los beats con esa canción. Los beats allá en Nola. Es que ella no ha ido. Ella no ha ido. No, no ha ido, pero eres a ti. Va a ir, porque ahora con yo la voy a ir. No va a poder ir. ¿A dónde, a dónde? Al Mardi Gras ya no. Al Mardi Gras. Pero será lo mismo que antes, porque después del huracán. Y el carnaval no de Río menos. A ese sí. Ay, tiene cara lástima. Que fue. No, pero Año Nuevo sí. Año Nuevo a Río sí. Hoy una vez mandamos a Gaviñazo desde de la televisora para el carnaval de Río, y ella compró disfraz, bailó en la escuela de samba, no sé qué. Ella y al estaba final, en el zambódromo dándolo ella todo. Ella estaba en el zambódromo, y al final la asaltaron y le quitaron el disfraz. O sea, dije, punta cuchillo. Espérate. Ajá. ¿Y tenía el disfraz puesto o lo tenía ya, se lo había quitado? Ya lo tenía guardado. No, tenía el disfraz puesto y le quitaron el disfraz. Que quites el disfraz. ¡Qué locura de cuento! Dice que debe la pluma acá. No, es que ahí en Brasil te roban las medias sin quitarte los zapatos. O sea, ahí no puedes tener nada, porque es peligrosísimo. Yo veía las Olimpiadas. A mí me correteó un loco. En las Olimpiadas salían, dije, los millones de turistas que los asaltaban. Una cosa horrible. Oye, te estoy diciendo, no es mentira. A mí me correteó un loco. Me correteó un loco con un coco en la mano que me iba a tirar el coco. O sea, yo casi me subo en el carro de la basura para esconderme. Y lo único que se me ocurrió hacer fue meterme en un restaurante que estaba cerrado. Y ajá, así, tiempo de película, pedí permiso. El típico, oiga, que no puede entrar. Y que me van a... El man de allá afuera me va a tirar un coco. Y entonces me fui por la puerta de atrás y pedí un Uber y me fui. Porque eso fue un 31 de diciembre, por un año nuevo. Había hasta un pedazo de sangre en Brasil, en Fortaleza. Ay, y oye, y yo, a mí se me ocurre a las 10 de la mañana, dije, ay, voy a tomarme un coco. Obviamente, eso estaba, lo que había era policía recogiendo gente, tira en el piso, y yo voy y el otro ha sacado un fajo de plata para pagar el coco, y cuando el loco vio la plata, nos ha correteado. A mí nunca me había correteado un piedrero. O sea, ay, no, ha sido la vida más horrible que te puedes imaginar. Y gritándote en portugués porque a todo esto sonaba sexy. Y yo te voy a matar. Ay, yo no sé qué gritaba. Voy a matarte. Ay, no. Y yo decía, pero me encanta, pero me va a matar. Eran muchas emociones juntas. Ay, no, qué miedo. Oye, mira, Val, ¿sabes qué? Ay, ¿te acuerdas que mencionamos ayer que cumplía Enrique Bunbury? Ajá, y no mencionamos, que no me gusta. Ajá. Ajá, que tú lo mataste. Procediste así a matarlo termine. Con ametralladora. Dije, prrrra, no. Dijiste que era por el Ricardo Arjona del rock. Ajá.